Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Nosotros vamos a informarles el día de hoy. Yo soy Luis Octavio Bertrand Parra. Espero que nos acompañe durante esta hora de emisión en este espacio de noticias a través de la UX810, la consentida de Nayarit. Bueno, pues los días 30 y 31 de octubre, sabe usted y lo que escuchará desde que hace algún tiempo nuestra ciudad capital se encuentra en un caos de vialidad por diferentes cuestiones, que si el nodo vial, que si las calles, que si el pluvial, el drenaje pluvial o como se le llame, que si esto, que si lo otro, que se amaneció de buenas, que se amaneció de malas, lo que fuera, es un caos vial que hay en esta ciudad capital. Y eso no dicho por no por una cuestión de repetición sistemática o mediática que intentemos, no, porque la gente lo dice, la gente está inconforme, está harta, está cansada de ese tipo de cosas. Bueno, para eso ya viene un foro, fíjese nomás, se les ocurrió hacer un foro, unos talleres, Foro Internacional de Transporte y Movilidad Urbana. ¿De qué nos sirve a nosotros? En fin, esta información la dio Guillermo Martínez Moreno, quien es el director, que es director ahora de Tránsito y Transporte del Gobierno Estatal. Movilidad, me parece. Creo que están en la inmovilidad los que debían estar movidos, trabajando, despertando ya del letargo, del éxito, del triunfo ya. El trienio ya empezó, ya tiene varios meses. Si le siguen gastando, pues no era lo único. No era lo único. Lo primero eran los servicios, atender a los más pobres, a los más necesitados, a los que realmente ocupan. No era rascarle el cajón a ver qué, cuánto. No, eso ya llegará. Si están pensando que podremos esperarnos hasta que llegue el próximo año porque, no sé, el presupuesto, lo que usted quiera, o se lo gastaron todo, la aplicación va a ser hasta marzo. Estamos hablando de casi 5 meses. Por favor, ya no nos quieran ver la cara de niños, por no decir otra cosa. Además, ¿qué culpa tienen los niños? Que son más inteligentes, a lo mejor, y más perceptivos, ¿verdad? Tiene razón. Pero ya no, por favor, hombre, no, que ya que llegue el presupuesto. El presupuesto debe empezar a ejercerse en marzo. Caray. Pero pues nos seguimos aguantando. Órale. Se está invitando a 200 participantes, entre ellos dirigentes del transporte público, representantes de las cámaras empresariales, instituciones educativas de nivel superior, tales como la Universidad Autónoma de Nayarit, que muchos saben de vialidad, al Instituto Tecnológico del Tepic, los presidentes municipales y los titulares de obras públicas, desarrollo urbano y tránsito de los ayuntamientos. Esos son los que ocupan, traes un buen ingeniero de vialidades, de no sé de dónde, pero alguien que sepa, vaya. Con eso tenemos para resolver el problema. Alguien que sepa, que no esté adivinando qué es lo que puede pasar, que reconozca primero el mapa y el desorden de las calles mal trazadas y no las haga más bolas. Ya estamos enredados, más enredados ya no. De repente amanece, por ejemplo, la Avenida Juárez, que es una de las arterias principales, para un lado y luego para el otro. Luego la Fe Sánchez, que todos corren para un lado. Solo la calle se veía. Y es la cuarta calle de importancia en lo que viene siendo el cruce de la ciudad de Tepic. Hasta que a alguien se le ocurrió que lo más lógico era para lo que fue creada. Hace 30 años que fue creada esa avenida, la pensaron. Y ahora con la modernidad de... Ay, alguien que sepa, hombre, dejémonos ya de... Van a invitar a gente que a lo mejor puede conocer de esto, Jalisco, por ejemplo, que ha resuelto muchos de los problemas viales allá, aunque también los tienen, pero por la carga enorme de los millones de vehículos, allá sí, millones de vehículos que transitan diariamente. Van a venir gente de Michoacán, Agua, Sinaloa, Colima. ¿Qué es un cónclave de qué es esto? Ah, de vialidades, ¿verdad? Van a venir los dirigentes de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Van a hacer una cortina de humo, punto. No es otra cosa más que eso. El problema ahí está, ganarle tiempo al tiempo. Este foro, bueno, no sé, van a participar hasta de Europa, y América Latina van ni Francia, España, Canadá y Brasil. Ay, Dios de mi vida, atole con el dedo. No se cansan de ver a los políticos de pensar que el pueblo no entiende. Que los únicos inteligentes son ellos. No se cansarán. Y todavía empiezan a cantinflear y luego empiezan a... les preguntan una cosa y salen con otra. X. Por favor, el pueblo ya está harto, de verdad. De verdad estamos hartos. Es cansado de escuchar ese tipo de cosas. En fin. Que el transporte público se modernice, sí. Pero no ocupan ser toda la yazada que van a hacer. Ya le había soltado de modo. Ya lo traía. Un foro, por favor, es ganar el tiempo al tiempo. La gente lo está entendiendo. No pueden con el problema. Y si no pueden con ello, renuncien. Así tan fácil. Recuerda al padre que le mataron a su hijo y se lo dijo al presidente de la República. Y no por ser el presidente de la República, que merece todo nuestro respeto por la institución que representa, tenía que decirle a los que tienen el mando en este país. Mataron a mi hijo, se trataba de otro caso muy, muy lamentable y de dimensiones totalmente desproporcionadas a lo que estoy diciendo. Es cierto, pero creo que el razonamiento que hizo ese padre de familia, desesperado por la inseguridad que hay en este país, les dijo delante del presidente de la República, delante de los procurador, delante de los máximos directivos, que por lo menos el de la CIE, el subprocurador, salió un trácala que iba a recibir $450,000 de la mafia. A toda esa gente, ahí estaban presentes, en la desesperación de padre de familia, les dijo: si no pueden con él, renuncien. Yo creo que muchos tapicenses estarán pensando lo mismo. Si no pueden con ese paquete, renuncien. Ya estamos hasta la madre de esto. Un corte, regresamos. Bueno, le informo que con la presencia de los integrantes de las comisiones... también le comento, se está dando ya, hubo un debate, hubo una toma en el asunto de la reforma energética en la capital del país, en la Cámara de Diputados. Sí hubo movimientos, estuvo ahí Andrés Manuel López Obrador, lo recibieron de manera muy especial. Yo no sé si a Juan Pérez, si pidiera la misma oportunidad de el señor Andrés Manuel López Obrador, se la diera a la presidencia de la Cámara. Pero bueno, son esas canojías que tienen los políticos, que se hacen notar y que hacen, ¿cómo dicen?, la mosca chillar. Yo no sé si tienen la diferencia o deferencia con este personaje, pero si hubiera sido otro mexicano, ¿le hubieran dado ese espacio? Yo casi estoy seguro que no. Es más, no lo creo. Es más, no lo creemos. ¿Quién dice que es? Ah, pues Juan Pérez, que quiere hablar antes de que viene ese documento. ¿Y ese quién es? ¿Qué representatividad tiene? No. A lo mejor la representatividad que tiene Andrés Manuel López Obrador es tener un frente, ¿qué?, amplio progresista. Bueno, pues parece ser que se subieron los terroristas, algunos tomaron la tribuna, inmediatamente en contraparte los paristas hicieron lo propio y los priistas tranquilos, serenos, ahí, en el lugar que han tomado siempre, en la zona de confort, para esperar. Y ahorita le vamos a informar cómo están las cosas allá en la capital del país en este momento. Ya habían pasado dos de los siete... reformas, de los siete artículos que forman esta reforma. Bueno, pero aquí en Tepic, aquí en Nayarit, la presencia de los integrantes de las comisiones de asuntos agropecuarios, forestales y mineros, asuntos pesqueros y desarrollo acuícola, asuntos municipales, se desarrolló una reunión informativa con el delegado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, todo eso Carlos Carrillo Santana. Fue en la Universidad Tecnológica de Nayarit donde están los diputados. El presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, el diputado Manuel Narváez, saludó la presencia del delegado de la Zagarpa, a quien le expresó que este diálogo institucional es la plataforma para integrar la agenda legislativa hacia el 2011. La prioridad, dijo, son los temas de mayor urgencia para la ciudadanía, por lo que en aras de ese esfuerzo común, seguramente no será el único encuentro que se dará entre esta soberanía popular, y la delegación de la Zagarpa, sino que será la primera de muchas, muchas, muchas más, hasta que se cristalicen los propósitos planteados. En esta reunión prevaleció el respeto y fue encabezado por el diputado Miguel Antonio Fregoso Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros. Ahí el delegado de la Sagarta explicó la misión de la delegación: fortalecer políticas públicas para mejorar los esquemas en marcha e instrumentar procesos de planeación estratégica para el desarrollo del sector agroalimentario, ofrecer servicios de calidad y excelencia a productores y demandantes y coordinar y vigilar la aplicación y cumplimiento de la normatividad agroalimentaria. Carrillo Santana informó el destino de los recursos en el presente año, que para Nayarit sumaron 769 millones de pesos entre el gobierno federal y el estatal. Se va a beneficiar a los sectores agrícola, pesquero, ganadero y acuícola en la entidad, 769 millones de pesos. Hay que ver al final del año en qué se gastaron. También la sanidad vegetal, la capacitación y los servicios de asistencia técnica y innovación tecnológica. Nunca se sabe en qué se gasta esa lana, ¿no? Siempre al principio de un año fiscal se dice, ¿qué onda? Dice, ¿cuánto? ¿Va? Se va a gastar, pero bueno, finalmente se habla de una cantidad muy importante. Es la 1:24, 1:24. Bien, ayer un movimiento donde gentes que están buscando desde hace mucho tiempo cómo pueden localizar a quienes resuelva el problema, a quienes den una respuesta concreta de nuestro municipio de Tepic para la propuesta sobre vivienda. Mucho se dice y poco se hace. Los integrantes de estas diversas organizaciones salieron a la calle y de ayer también hartos, cansados, solicitantes de terrenos y de servicios, además de los que ya los tienen, y estuvieron caminando por las calles los principales de la ciudad de Tepic. Problema grave también. Lo hicieron con mucho orden, por cierto. Exigían al presidente municipal Roberto Sandoval los atienda, los escuche, les dé una solución a su demanda de audiencia que han solicitado ya en 40 días que va de esta administración. 40. La UPIN, así se llama, Unión Popular Independiente, está pidiendo no más que los escuche el presidente municipal. No más, para empezar. Bueno, y ahora sabemos que gracias a las gestiones del gobernador Miguel González, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, el gobierno del estado aplica más de 72 millones de pesos en este año en materia de vivienda, con lo cual se va a beneficiar a más de 8.000 familias en todo el estado. Así lo dijo el director del Instituto Promotor de la Vivienda, Omar Cánovas Moreno. Después de la... ¿había necesidad? ¿Y tiene que salir siempre a resolver el problema o los problemas el gobierno del estado, como lo ha hecho en los últimos 3 años? Comentó que se ha impulsado en esta materia el mejoramiento rural. Además dijo que iniciaron programas como Mi Verdadera Casa, organizado conjuntamente con DIF Nayarit, un programa novedoso anunciado por la presidenta de este organismo, señora Charo Mejía, en el que se entregaron materiales a más de 5.000 familias. Señaló que el ejercicio de este 2008 se va a cerrar con la realización de 420 acciones de vivienda, 420, en casi todos los municipios, excepto La Yesca y en allá, donde están trabajando Cede Sol, por cierto, en piso firme, un muy amplio y ambicioso programa para dotar de casas dignas, o más o menos dignas, a nuestros hermanos coras, tepehuanos, huicholes y mexicaneros. Perdí el orden de Celso, pero es lo mismo. Bueno, excepto La Yesca y el Nayar, donde se está implementando sin trabajo por parte de la Cede Sol del gobierno federal, en los otros municipios lo hará el gobierno del estado, ya que son zonas de alta marginación, donde se desarrollan programas especiales como el que le decía de la Cede Sol. En los otros lo hará el gobierno del estado vía el DIF estatal. Indicó que la dependencia promueve la vivienda urbana y la rural. En esta última, el apoyo a las familias es prácticamente el 70% del subsidio, mientras que en la zona urbana es casi del 50%. Se explicó también que se aplica en toda la entidad el programa de mejoramiento de vivienda, ya sea para construir un cuarto adicional para la casa o realizar acciones para mejorar la casa, como enjarres, techos o piso firme, entre otros. Bueno, todo eso para el apoyo directo a todos los municipios, en este caso, en un programa ambicioso que tiene Ney González, gobernador, en la aplicación de 72 millones de pesos, 72 millones de pesos que habrán de aplicarse en este rubro de la vivienda en todo el estado de Nayarit. Corte. Creo que regresamos. cosas está allá en la capital del país, Andrés Manuel López Obrador, pues arengando a sus seguidores, ¿no? Aquellos que están ahí hablando de este asunto. Hasta que se terminen las reuniones, la sesión de la Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores aguardar afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde hasta hace unos minutos se votaba la aprobación de la reforma energética. Cuando se considere, vamos a hacer llamado a una asamblea general para decidir aquí entre todos lo que se tiene que hacer. Entonces, eso es. Primero, esperemos aquí, todos informándonos, conviviendo de manera pacífica. Hemos dado una muestra más de que este movimiento así fue y seguirá siendo pacífico, porque para así se la razón. Todos recurren a la fuerza bruta los que no tienen la razón. Nosotros sí tenemos la razón. Los seguidores de López Obrador mantienen rodeado el Congreso de la Unión en todos sus accesos, mismos en los que también se encuentran vallas de la Policía Federal Preventiva. López Obrador planea concentrarse ahí y realizar una asamblea para realizar votaciones acerca de las posibles medidas que pudieran tomar para el Universal. Bueno, pues esta es más o menos, es exactamente lo que está pasando justamente. Yo quiero decir lo que está ocurriendo adentro justamente del recinto, después de un posicionamiento de todos los partidos políticos en los que se anunció el voto de la mayoría a favor de la reforma energética. Ya han resuelto 4 de los 7 dictámenes, 4 ya están resueltos. El primero de los 7 se conforman la reforma energética, las reformas a la ley de la Comisión Reguladora de Energía. Es una comisión que va a estar encargada justamente eso, ¿no? De hacer ante poner los proyectos de inversión, a revisar más que nada y entrar en su análisis y discusión para poder llegar a un acuerdo económico que favorezca siempre a Pemex. En este comisión reguladora estará integrada por varias personas que todavía no se han dado a conocer. Para esta propuesta de reforma no se presentó ninguna reserva de ley, así como se sometió a votación sin modificaciones. Sin reservas, los diputados aprobaron también la segunda de los dictámenes. En el tercero, también, y cantidades importantes, la votación del primer dictamen es 413 a 62, el otro 411 a favor y 61 en contra. Es la ley de Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a comisiones nos vamos a ir, con 400 votos a favor y 61 en contra. Los legisladores aprobaron los artículos no impugnados del dictamen que crea la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética. El diputado priista Carlos Rojas Gutiérrez reservó para su discusión el artículo 27 de dicha ley, cuya modificación fue rechazada por la mayoría del pleno. Es ahora como están las cosas allá en San Lázaro, ¿no? ¿Cómo se están dando y cuál es la posición que guarda Andrés Manuel López Obrador respecto de este asunto? Todo eso hace suponer que este asunto, pues, va a terminar aprobado. Punto. Por cierto, a Vicente Fox le dijo que era muy pequeña, que era muy... las reformas que él había propuesto en este caso petrolera no correspondía ni siquiera a la mitad de lo que él había propuesto. Ay, sí, mi chiche, ¿no? Es una fiesta chiquilla, le dio nombre, pero de esos nombres así muy rebuscadones, como para que... Digo, no, es muy pequeña esa reforma, debía ser integral, eso no es una reforma integral. Bueno, y con eso ya están con los alegatos de los famosos 12 palabras, que no le quisieron poner a Andrés Manuel López Obrador a uno de los dictámenes. Y ya estamos ahí enredados, imagínense si nos vamos a otro asunto. Bueno, pues eso está pasando ahorita allá en San Lázaro. Ya le informé de los 72 millones para viviendas, sí, ok. También está el Partido Revolucionario Institucional informando que ellos están buscando la unidad en todos los sentidos, unidad en todos los sentidos, para en el 2009, el próximo año en el que habrán de elegirse diputados federales, estar fuertes, bien cohesionados para poder tener la fortaleza y ganar las próximas elecciones, como dicen, lo han hecho en los últimos tiempos. A pesar de que esta vez, a pesar de que tienen la mayoría en el Congreso, la perdieron un importante número de ayuntamientos, y eso habrán de tener que ponerlo a evaluar, ¿no?, junto con su gente y ver las estrategias, si es que quieren llegar, como dicen ellos, con el carro completo. Bueno, se está pidiendo a aquellas gentes que no han pagado el agua que la paguen, que es importante que la paguen, porque el problema más grave por el que está atravesando el Chiapas es que no tiene dinero. Se me hace que ya lo habíamos escuchado eso, ¿no? Bueno, eso ya es una salida ya hace muchos años que pues, y además es cierto, hay cuánta gente que de veras recibe el agua y no paga un solo centavo, sabedores de que, bueno, es anticonstitucional cortar de este servicio vital a las familias, y con eso van, ahí se la van llevando o van aportando cantidades menores cuando el servicio a veces es de regular a malo, pero de regular pues ya da de ser bien pagado. En algunos casos es hasta bueno el servicio de agua potable, pero hay que pagar para que le digan no, sí pagué. He insistido yo muchas veces en la cuestión de qué pasa cuando el agua potable falla y alguien ha pagado todo el año. ¿Qué no debieran ser reembolsadas las cantidades de aquellos días en los que no suministraron agua a las casas, el que pagó anualmente? ¿No es en proporción directa a lo que se paga? Bueno, se me ocurrió, ¿verdad? A lo mejor no va por ahí, pero era una situación que creí que podría ser por sentido común. Los cañeros y los señores de Chiaca parece ser que empiezan a platicar ya, tratando de buscar una solución que sea real en este problema en el que se han visto entrampados, en el que la base de solución es lo mismo, dinero, pagar, simple y llanamente pagar. Bueno, pues está en la línea telefónica preparándose ya para darnos la información que él tiene, mi compañero y amigo Javier López Obrador. Adelante, Javier, buenas tardes. Javier, ahora sí, adelante, te escuchamos, buenas tardes. Gracias, licenciado, de otra forma, me da gusto saludarte, claro que tenemos información. Bueno, pues, más de 500 familias productoras de caña de azúcar a las 3 horas del ingenio de Puga carecen del seguro social, no tienen el servicio del seguro social, según dice Antonio Pérez González, el famoso Colas, quien entre otras cosas advirtió de que la Unión está descapitalizada y arrastra muchos adeudos millonarios. Y bueno, pues advierte que es necesario trabajar fuerte para que la nueva dirigencia que encabeza Pascual Miramón de Plasencia les lleve este importante beneficio como es el de tener seguro social. Escuchemos lo que has dicho. De la administración al nuevo presidente, a Pascual Miramón de Plasencia Coqui, y es que los productores de caña ahí en el ingenio de Puga traen muchísimos problemas y León Madrigal no aparece por ningún lado y los administradores tampoco, por lo cual, bueno, pues están esperando que, además de ver los resultados de la auditoría que se practicó a León Madrigal, vaya, así que pues no saben cómo falló, aunque están esperando que se den dichos resolutivos. Y ya para terminar con informaciones sociales, pues mañana todo está listo en la sede del CRI estatal para la toma de protesta del nuevo coordinador de eventos cívicos, el contador público Salvador Sánchez Vázquez, quien le va a tocar organizar los eventos del bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución y el 80 aniversario de la los 80 aniversario de la revolución de las filas de este caso del Partido Revolucionario Institucional. Esta es la información. Este evento va a ser a las 3 de la tarde mañana en la sede del CRI estatal Luis Octavio Ventura Parras, donde estaremos por supuesto para mantenerlos informados a todos aquellos radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Gracias, Javier Rojo Fredoso. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Bueno, pues ahí está Javier Rojo Fredoso. Lavar dinero es indebido. Los delincuentes no lo hacen solos. Utilizan gente como Sofía, una madre de familia. Mire, abra una cuenta a su nombre. Me deja hacer unos movimientos y le pago un dinerito. Sofía no se da cuenta que su abuelo parte de la delincuencia organizada. No prestes su nombre para realizar movimientos bancarios. Es un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel. Lavando dinero, ayudas al narcotráfico. Rompe la cadena. Gobierno Federal. El micrófono. Continuamos. El gobernador del estado inauguró esta semana de ciencia y tecnología que se lleva a cabo en nuestra entidad. Inauguró la 15ª edición de esta semana de Ciencia y Tecnología, a la que acudió el director general del CONACYT, Juan Carlos Romero Hicks. Durante la ceremonia, el mandatario estatal entregó reconocimientos y estímulos económicos a los 3 primeros lugares del Premio Estatal a la Creatividad, en las categorías de primaria, secundaria, educación media superior y categoría libre. Únicamente quiero agradecerle al presidente Felipe Calderón Hinojosa, y especialmente al equipo que el presidente Felipe Calderón tiene en el campo de la ciencia y la tecnología, porque hemos encontrado la puerta abierta para sentarnos a platicar primero, para acercar aún más la visión del Plan Nacional y del Plan Estatal de Desarrollo. El Ejecutivo Estatal destacó un importante avance que se ha tenido en inversiones para la investigación científica y tecnológica en Nayarit. En el año 2005, en Nayarit se invertía $1,000,000 al año en investigación científica y desarrollo tecnológico. Eso fue en el año 2005. Yo llegué a gobernador en septiembre de 2005. En el primer año completo como gobernador ya no fue $1,000,000, fueron $5,000,000. En el segundo año como gobernador ya no fue $1,000,000, fueron $35,000,000. En este, que es un tercer año, ya no va a ser $1,000,000 como era antes, serán $60,000,000. De 5 el primero, 35 el segundo, 60 el tercer año. Esto significa que en vez de $1,000,000 por año, se están invirtiendo 33.3 millones por año, y en lo que llevo de gobernador, hemos invertido en investigación científica y desarrollo tecnológico el equivalente a 100 años, suman $100,000,000, 2006, 2007 y 2008, 5, 35 y 60, suman $100,000,000, y nos van a esperar 100 años para haber recibido esa inversión. El mandatario reconoció el respaldo que el gobierno federal, que encabeza Felipe Calderón, ha tenido hacia Nayarit para la creación de proyectos, los cuales le dan un plus a la entidad en materia educativa. Ejemplo de ello es el Museo Interactivo. Y que hemos recibido el total apoyo a los proyectos que el pueblo y el gobierno de Nayarit hemos presentado. Poder contar con la Ciudad del Conocimiento, que se iniciará su construcción a la brevedad con inversión federal y estatal, con la visión de que quienes vivimos en Nayarit y que las niñas, los niños y la juventud de Nayarit tengan los mismos derechos que tienen quienes viven en otras partes de la República, en otras partes del mundo. Bueno, pues esta es la semana de la ciencia y tecnología. Bueno, ¿es bien? Muy bien. informarles. Se está llevando a cabo ya casi por terminar la sesión en la capital del país respecto de la reforma energética. Estamos en condiciones de que está aprobado ya el quinto dictamen de 7, por lo tanto creo que ya está por cerrarse este asunto, ¿no? Bueno, por cierto, la CDSOL está gestionando escrituración en varios municipios de la entidad, empezando por Bahía de Banderas, donde, el patrimonio no se tiene muy seguro, y dado el crecimiento tan rápido que se está realizando en ese lugar, es necesario que la documentación esté debidamente requisitada. Con el apoyo de la licenciada Rita Esquivel, delegada en Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Social, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, por conducto de la Dirección de Planeación y Desarrollo, busca dar oportunidad a cientos de familias para que tengan las escrituras de su vivienda, algo que le ha preocupado a la delegada de la CDSOL, Rita Esquivel. Ahí Héctor Hernández, director de Planeación y Desarrollo en el gobierno de Bahía, afirma que son más de 3.000 familias que solamente tienen su registro de posesión ejidal, pero dijo, solo la garantía de una escritura les dará la certeza de contar efectivamente con este patrimonio familiar. A esto pues, la señora Rita Esquivel Reyes, delegada en Nayarit de CDSOL, ha dado especial importancia para que esta escrituración se lleve a cabo en los próximos días. Bueno, informarles también que el presidente municipal Sergio González de Santiago, en Villa Hidalgo, comentó en el acto protocolario de toma de protesta de Javier Yamit Quiñones, nuevo delegado municipal, con quien se comprometió a respetar a la organización y forma de trabajar del equipo que hoy en adelante tiene bajo su responsabilidad los destinos y rumbo de esta población de Villa Hidalgo. Todo el apoyo, dijo el presidente municipal, para este lugar del municipio de Santiago. Corte y continuamos.